Hola, somos Malolis y Rosa del podcast Fangirl, Fangirl Podcast, y nuestros compañeros de Dos Frikis y un Murciano nos han pedido si podíamos grabar una felicitación porque cumplen 100 programas. Y bueno, pues nada, aquí estamos sin saber muy bien qué decir, así que simplemente vamos a chillar felicidades muy fuerte, ¿vale? Una, dos y tres. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Y gracias por todo el soporte técnico y las horas de friquerío. ¡Mua! Exacto. Y nada, chicos, esperamos que sean pues 100 programas más, mínimo, ¿no? ¡Oh, 300 puestos a pedir! ¡No te quedes corta, maloles! Bueno, pues nada, ad infinitum. Y ya está, no queremos ocupar tampoco mucho tiempo. Un beso muy fuerte, un abrazo y que salga estupendo el programa. Chao. Adiós.